Continuamos en Entre Mate y Mate y, como les decíamos más temprano, estamos en comunicación con Daniela Pavón, quien es abogada de la familia de Cecilia Basaldúa. Hola, Daniela, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, Renata, ¿cómo estás? Bien, bueno, te contactábamos, por supuesto, porque estamos interesados en saber cómo sigue el caso por el femicidio de Cecilia y, bueno, en qué instancias estamos, si hubo alguna novedad, qué nos podés contar al respecto. Y bueno, novedades, hay pocas. Estamos a la espera, bueno, de algunas resoluciones. Se dictó la prisión preventiva para el único detenido, para Lucas Bustos. Sí. Eso fue la semana pasada y el abogado defensor presentó un pedido de nulidad, así que pues, estamos a la espera de que se resuelva esas presentaciones. Te hago una consulta. Hasta aquí la única, digamos, razón por la cual está detenido es por esa declaración de la policía donde él se habría manifestado como autor del hecho, ¿no? Así que, es. Pero nada más. Sí, a ver, hay otras pruebas que se han secuestrado, estamos a la espera también de todas las pericias que se han ordenado, pericias químicas, ¿no? Pericias de ADN, que hasta el momento no tenemos los resultados. Pero bueno, hasta el momento lo único que consta en el expediente sí es la autoincriminación de Lucas. Nada más. ¿Eso figura Nada. Figura su declaración en el expediente? Figura la declaración en sede judicial, Ajá. donde niega los hechos. Ajá. O sea que esa declaración que se dice que hizo en la policía no estaría, o solamente sí. la declaración del oficial que le tomó la declaración. ¿Es así? Sí, o, sí. Así es. Ajá. Bueno, ¿cuáles son las medidas dentro de lo que nos puedas contar que se están esperando? ¿Hacia dónde? Porque, bueno, hemos escuchado manifestaciones de la familia del padre y de la madre de Cecilia en donde aseguran que, según su perspectiva, habría más responsables, ¿no? Sí. Sí, nosotros venimos trabajando y pensando en... A ver, nuestra opinión es esa, que acá hay más personas involucradas. De hecho, esta semana vamos a presentar algunas testimoniales que dan cuenta de algunas situaciones donde no se han tenido en cuenta las denuncias de algunas personas que viven en Capilla del Monte. Y bueno, vamos a pedir eso y una ampliación en la autopsia. Una ampliación en la autopsia. Bueno, sí. Sabemos que frente a en esta circunstancia que estamos viviendo de pandemia y de aislamiento, sí, todo... está todo bastante, sí. Bastante lento, pero bueno, eso es en todos los ámbitos. La verdad que están funcionando de esa manera, sí. Tribunales como los laboratorios, así que bueno, estamos a la espera también teniendo paciencia por esta situación. Sí, o sea que bueno, todavía se siguen esperando resultados de sí. algunas pericias para en Fiscalía, ¿ha abierto alguna otra línea de investigación o no? Por el momento no. O sea que no. Siguen apuntando a Bustos como el único, sí. como el único culpable. Ajá. Así es, como el único responsable. Sí, estamos todavía a la espera también de datos que, además de esa declaración, tenga alguna otra relación con Cecilia, ¿no? Porque hasta aquí no sé, sí. no tenemos ninguna línea por donde vincularla. Sí, a ver, por eso digo, tenemos que esperar más que nada a las pericias de ADN, que son las que van a determinar si existe coincidencia entre la muestra secuestrada con las muestras recolectadas del imputado. También estamos a la espera de que se realice el examen de ADN con la muestra tomada del señor Mainardi. Ajá. Que nosotros consideramos que el señor Mainardi tiene mucho que explicar, que sus explicaciones no han sido suficientes. Estamos a la espera, como te digo, no podemos aseverar ni informar nada con certeza. Claro. Claro, y bueno, sabemos que es una situación particular, pero ¿hay algún indicio de cuándo podrían estar los resultados o cuándo se podrían hacer este análisis? Y estimo que en los próximos días ya contaríamos con esos resultados. Bueno, también algo de lo que se ha señalado tiene que ver con el proceder de la policía durante la búsqueda, Sí. ¿no? Y sobre eso han también, a ver, entiendo que hasta que no se descarte la imputación, o sea, la participación de Lucas Bustos, y si es la única dirección que tiene la fiscalía, no está abriendo otras posibilidades, pero ustedes han señalado también muchas irregularidades o inconsistencias dentro de esos periodos y Sí, que, sobre sí. todo que, a ver, lo más llamativo y lo que digamos, en lo que hicimos foco fue un informe de hipótesis de búsqueda donde se la plantea a Cecilia como una persona con disminución de sus facultades mentales, donde se trabajó con elementos que la verdad que difieren de la realidad, porque acá la única persona que instaló que Cecilia habría tenido un brote psicótico es este señor Mainardi. Sí. No hay nada que sustente que Cecilia tenía disminuidas sus facultades mentales y no entendemos cómo surgió ese informe, porque difiere completamente de lo que dicen sus seres queridos, las personas que las conocen, de incluso personas que la han visto a ella y han tenido contacto con ella y la han visto siendo una persona normal. Claro. Entonces, Bueno, la verdad que no sí. entendemos cómo hacer ese informe en medio de la búsqueda de una persona que la verdad que yo estoy convencida de que Cecilia no se fue por sus propios medios, nunca hubiese dejado su bien más preciado, que era su computadora, con la cual estaba escribiendo un libro, que era un sueño de años, sumado a eso su teléfono celular, Sí. despojarse de todas esas cosas, la verdad que es difícil de creer. Sí, y mismo, bueno, la declaración de Mainardi después se contradijo cuando habló con el papá de Cecilia, ¿no? Sí. Tuvo que Sí, reconocer sí. que había mentido y que en realidad él habían discutido y la había echado. Sí, pero bueno, son cosas Sí. que hasta el día de hoy en el expediente no se han tenido en cuenta. No se ha tenido en cuenta para nada. O sea, vos te encontraste con el expediente y Mainardi estaba solamente como testiguando que había estado en su casa y nada más. No se lo volvió a citar, no, no. No, no, a ver, Bainardi fue citado en varias oportunidades, pero hay Ajá. cosas que me parece que las explicaciones que dio son insuficientes. Me parece que hay cosas que habría que profundizar la investigación. Y bueno, entonces ahora la situación sigue siendo a la espera de los resultados de los análisis, una ampliación de la autopsia, Sí. como nos decías, estuvo bueno, la confirmación de la imputación de Lucas Bustos, que hasta aquí es el único imputado como responsable, en base a esa declaración que se dice que hizo, y nada más. No, no tenemos ningún Sí. otro elemento, por lo menos dentro de la causa. No, no, no, no, por el momento no. Y bueno, y a la espera de todos los resultados de las pericias ordenadas, que bueno, que creo que van a ser determinantes. Bien, bueno, cuando ni bien haya alguna novedad que podamos compartir y que abran otras líneas de investigación acorde con lo que cree y siente la familia, por supuesto que aquí estaremos para comunicarlo. Te agradecemos un montón, Daniela, y esperamos que, bueno, que estos resultados puedan estar para empezar a esclarecer un poco más las responsabilidades del caso. Sí, Renata. Bueno, también apelo, como dije en otra oportunidad, apelo al compromiso de la gente de la zona. Si alguien vio o escuchó o sabe o tiene datos más certeros, porque creemos que, bueno, que atrás de todo esto existe la participación de más personas. Así que, bueno, apelamos que se pongan en contacto o que directamente se comuniquen con la fiscalía. La fiscal se mostró muy, muy muy dispuesta a colaborar con esto, para cualquiera que quiera dar su testimonio. Sabemos que hay mucha gente que, bueno, por ahí duda, tiene miedo o siente que se puede arriesgar, pero bueno, queremos transmitirle que vamos a ofrecerle, digamos, las garantías que se puedan y bueno, que la fiscalía está dispuesta también a escuchar digamos, nuevos datos que se pueden aportar, ¿no? Buenísimo, Daniela, te agradecemos un montón y aquí estamos para difundir lo que haga falta y esperamos que pronto se pueda empezar a esclarecer esta situación y que se puedan ir abriendo otras líneas investigativas también. Te agradecemos muchísimo, Daniela. Bueno, Renata, muchas gracias a vos. Gracias, abrazo. Buen día. Hablábamos con Daniela Pavón, abogada de la familia de Cecilia Basaldúa.